Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¡Wow! ¡Qué energía, ¿no? ¡Qué injundia! Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Venus? Súper bien, súper bien. ¿Cómo estás? ¡Oh! Este lobito trae. Creo que le cayó muy bien esa. ¿Cómo? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Acampar? ¿Qué fue lo que dijiste? Acampar con las lobitas en el bosque, ahí. Su naturaleza, ¿no? En su. A jugar a las escondidillas. Se fue a su manada. Se fue a su manada. A su man cave. Man wolf cave. Con razón todavía. No había una llena, ¿no? No. Entonces andaban puros solo escuinclas. Sí, exacto. Y bueno, pues para continuar, el día de hoy vamos a hablar acerca de los sentimientos. Esos que muchos piensan que pues son fáciles de esconder o tal vez son fáciles de demostrar, pero pues no todos tienen la habilidad o la naturalidad de expresar esos sentimientos, ¿no? Y nunca estamos conscientes de qué es lo que nos puede acarrear el no expresarnos, el no sacar lo que estamos sintiendo, lo que estamos llevando dentro. Y pues muchos ya hemos escuchado en algún momento, es que si no lo sacas, te vas a enfermar, ¿no? A mí lo que me pasa es de que los expreso en forma monetaria. No muy buena. Volando en el trabajo. Algunas veces cuando estoy demasiado estresado, una cosa así, empiezo a o pegarle a la mesa o a patear la silla o una cosa así, y todos se quedan como que ahorita salió el lobito como sí, ahorita ya todos están acostumbrados, entonces cuando pego en la mesa como que todos dicen ya no le salió este güey de nuevo. Bueno, pues esa es una forma de expresar tus sentimientos, o sea que los estás sacando, eso es bueno, ¿no? Se supone. Bueno, se supone. También hemos escuchado con este tema que, por ejemplo, que los hombres dicen, los hombres no lloran, ¿no? Y de hecho hay personas que no lloran. Sí, ahí es increíble, de repente tengo un tío de que se murió su mamá y veías así como que tenía frustración, pero no la podía expresar. Y la esposa decía, llora, haz algo, demuestra algo, y no podía, así era difícil para él expresar hasta la muerte de su madre. Wow. Está bloqueada, en otras palabras. Sí. Sí. Y mucho tiene que ver también con lo que uno le dice desde chiquitos, lo que han escuchado, lo que han aprendido, ¿no? También Dicen que sentir miedo es de cobardes, ¿no? O de llorar. Sí. O no mandes mensajes, no escribas cartas. Eso, todo eso son ñoñerías. O son para las niñitas nada más. Ustedes tienen que ser los hombres fuertes y nada de que vamos a andar regalando ositos. Algunos, ¿no? No estoy diciendo que todos, pero pues son frases que tal vez uno las escucha en la infancia, durante la infancia, y esos tienen pues repercusión, ¿no? Ya en el futuro, cuando ya estás en una edad adulta y cuando no puedes expresar ese tipo de sentimientos. Yo tenía un vecino, y ya en México, que trataba a sus hijos como robots, de que expresaban cualquier sentimiento y deja de hacer eso. No seas así, que no sé qué. Y veías a los niños como que asustados. No, te hace como que desorientados, así como que dices. Y lo gacho es de que llegan a crecer así y expresan los sentimientos de forma algunas veces agresiva o negativa, ¿no? Sí, claro. O todos temerosos de la vida, o lo contrario, ¿no? Puro llorar. Sí, bueno, lo que pasa es que expresar los sentimientos también se puede aprender, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas personas que les cuesta cañonamente exteriorizar cualquier cosa que estén pensando o sintiendo. Y sobre todo en la cultura y la educación que tienen, tienen un peso muy importante en esta cuestión de poder o no poder hacerlo. Por ejemplo, a mí de chico, todavía recuerdo en la escuela alguien me dijo, se burlaba de mí porque yo tenía una flor pintada en mi nombre. Uh-huh. Que teníamos que hacer un cartelón con nuestro nombre para que según nuestros compañeros pudieran identificarnos. Y me llamaba Eric Pulgar Florecita. Ah, mira por qué. Qué cosas. Sí, entonces así como que dices, oye, está cañón, ¿no? O sea, sí, de que no, de que te critican por expresar los sentimientos o expresar hasta el arte, ¿no? Sí, claro. Ya me imagino, ¿no? Ahí el Marte con sus flores. Mira. Mira, ¿no? Mira, ya así muy. Sí, o sea, como que lo llamó y de repente le llegó una flor por ahí. Y bueno, pues es de hecho, ¿no? Yo creo que todos sabemos que los sentimientos, como acá dice Marte, se aprenden desde la infancia. Entonces, cuando uno tiene pues malos, ¿cómo digamos? Sentimientos, ¿no? Formas de no poder expresar. Bueno, también no hay que echar la culpa a los padres, porque me imagino que ellos pensaban que eso era la mejor y que como viene de generación tras generación, no es lo mismo los... cómo fueron educados nuestros abuelos, ¿no? Como son ahora los abuelos. Exacto. Sí, y aparte, en algún momento de tu vida tienes que tomar responsabilidad de Exacto. tus propias emociones. A eso iba. Tus propios hechos, bueno, y acciones. Uh-huh. Exactamente, o sea, el que tú hayas sido educado de tal manera o que hayas aprendido cosas que ahorita no te están funcionando, eso no quiere decir que así tienen que hacerse. Tiene que ser siempre. Entonces tú tienes la posibilidad y la oportunidad de cambiar y pues mostrar tus sentimientos, ¿no? Sí. Algunas veces simplemente el hecho de, ¿cómo se llama? De dar gracias o decir salud o cosas así expresa la educación que tienes, y algunas veces también expresa los sentimientos que tú tienes hacia las personas, de que en realidad te importan y es algo importante para ti, ¿no? Uh-huh, sí, de hecho, ahorita en la sociedad, al tomar curso, a leer libros, pues uno nos recalca, ¿no? Que los celos, que el enfado, que la rabia, que la ansiedad, que la depresión, son emociones que uno no debe de sacar. O sea, que no debes estar súper enojado, que no debes estar pues ansioso, porque todo eso te va a generar enfermedad. Es como en el trabajo, ¿no? Cada vez que me preguntan, ¿cómo estás? Es obvio que la respuesta siempre es muy bien, aunque estés enojado. Uh-huh. Entonces, eso que dices, pues ya sabes, la respuesta estándar, o sea, porque nadie, aunque les digas que estés enojado, la respuesta es no me importa, o sea, nada más te estoy haciendo una pregunta, pero la respuesta ya no interesa. Sí, la respuesta es escuchar, estoy bien, y si te dices, estoy muy mal, pues suerte, ¿no? Sí, o sea, iba a pasar de que de repente, tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y de repente te saca toda la historia. Y entonces como que, no, nada más te preguntaba nada más para hacerte perder el tiempo, ¿no? Pues sí, y eso, fíjate que cuando pasa eso, y a todos nos ha pasado, de repente que le haces una pregunta y te sacan toda la vida, son personas que no tienen con quién desahogarse o con quién platicar, o realmente les encanta super platicar, ¿no? Que te pueden decir lo mismo a ti, a otro, a otra, y no se cansan de volverlo a decir. Uno asume que cuando sacan alguna emoción, algún sentimiento, pues ya quedó, ¿no? No hay personas que lo siguen diciendo a uno, a otro. A mí los que me encantan son los que lo empiezan a hacer más grande y más grande y más grande la historia. Y empiezan a cambiarla y hacen un poco más jugosa. Yo conozco de esas personas que cuentan chistes y de repente le van agregando, ¿no? Exacto. Y las van a platicar y tienes que chotártelo todo porque pues a ellos no lo han escuchado. Y a ellos con otro. Y le empiezan a agregar y le empiezan a cambiar. Eso no iba. Y tú, oh, eso está mejor, me gustó esta versión mejor. Cuéntale así la siguiente vez, ¿no? Y bueno, como les decíamos, estos sentimientos, ¿ustedes creen que es bueno sacar la ira cuando estás muy enojado? Pues depende, ¿no? La ansiedad cuando estás ansioso. Depende, o sea, hay un dicho budista que dice que las emociones son como plantas, ¿no? Uh-huh. Y que cuando las dejas crecer en tu mente, digámoslo así, pues crecen y le quitan el espacio a otras plantas positivas que podrías tener creciendo ahí. Entonces, pues, ¿qué planta vas a crecer? O sea, vas a crecer cada vez que te dé la ira, vas a expresarla, pues vas a ir creciendo esa planta y le vas a ir quitando espacio a las otras plantas. Yo pienso que en parte es la forma en que tú los expresas, sí, porque no es bueno, en mi punto de vista, quedárselos adentro. Uh-huh. Pero tampoco es bueno explotar en el momento. Uh-huh. Entonces, es algunas veces el tomar el tiempo, el pensar bien las cosas, calmarte y expresar tus sentimientos en forma más controlada. Más controlada y más más bien dicho es no reaccionar. Exacto. No reaccionar frente a una emoción. El que tengas la emoción no la hace mala, ¿sí? Pero el expresarla en una forma reaccionaria, eso es donde pues la emoción se vuelve más grande y como que perdemos un poquito el control de la, bueno, es que no es un control ilusorio, pero realmente nos estamos fijando más en la emoción en vez de dejarla pasar como si fuera nada más un barquito de papel sobre el agua, ¿no? Pues es exacto, o sea, los dos tienen la razón de decir de no, yeah. no darle más alimentación, darle alimentación y expresarla. Lo que exactamente, lo que no está bien es de que si tú estás enojado, que saques esa ira con alguien que no tiene la culpa o con alguna situación que estés viviendo y que la traigas con otra, o sea, que las combines y no tiene nada que ver. O que uses otras formas de sacar la expresión. Sí, como por ejemplo, el siempre alcohol, no, o las drogas. Siempre recomiendan que cuando sientas mucha ira, que la saques, agarres un cojín y le pegues, o vayas a agarres una pera y le pegues, o grites, o cantes, pero que la saques, porque si te quedas con ese coraje, esa ira, ese sentimiento, realmente vas a hacer que tu corazón llegue a colapsar, o tu sistema nervioso. A mí me gusta el chiste este que dice, había un comercial en México que decía, cuenta hasta 10. Cuando te enojes con tu hijo de que rompe el plato en el comercial, ajá, y la mamá se está dando enojada y empieza a respirar y a contar hasta 10. Y hay un comediante que dice, que por cierto la cuenta que rompe hasta 10 es Anaí. Que dice, Anaí, que dice, la que rompe. Cuenta hasta 10 y la mamá agarra y le empieza a pegar al niño. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! Y le hace, sí, sí funciona. Es como Insanity, ¿cómo decir? Serenity Now, Insanity Later. Pues algo por el estilo, ¿no? Hay muchas enfermedades que van directamente relacionadas con la incapacidad de nosotros de que no expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, y muchos de ellos, y que si tú, a ti te interesa más acerca de este tema, pues también te invitamos a que leas la revista del mes de mayo, porque ahí hay un artículo muy interesante que te dice, dependiendo de qué enfermedad tengas en tu cuerpo, son los sentimientos que estás teniendo. Wow. O los pensamientos. Entonces, entonces ahí está el artículo en la revista de mayo. El cómo se llama, de repente vomitar en medio de la noche, sentirse mal en la mañana, se llama sentirse tacos cansado a la medianoche con alcohol. Se llama la cruda, malos tacos de perro que comiste media hora antes. Así, ¿no? Exacto. Bueno, pero bueno, les decíamos que muchas, cuando no expresamos nuestros sentimientos, vienen dolores de estómago, vienen las úlceras. ¿Cuántos profesionistas que tienen su trabajo lleno de estrés sufren de úlceras en el estómago, sufren dolores de estómago, vienen los infartos, personas que tú los ves muy saludables y dices, ¿cómo es posible que le dio a ella o a él? O la hipertensión, ¿no? Que la... No, uno nunca se da cuenta, tú lo ves muy bien y de repente pues le pega un paro por la hipertensión, de que su presión sanguínea se fue hasta los cielos y nunca se dieron cuenta. Y yo creo que alguna vez llega a pasar de que cuando llegas a vivir en una ciudad bastante grande, tus sentimientos de contra las otras personas empiezan a incrementar lo doble o lo triple. Y de repente de que el hecho de que simplemente estés esperando en la línea, una cosa así, de eso te frustra y guardar esos sentimientos como que incrementa eso. Tranquilo, lobo. Yo sé que es difícil entrar a los strip clubs, pero tú, paciente, pues paciente en la, ¿no?, línea, ¿no? Espera tu turno. Todo los estresa a estos hombres. Sobre todo al lobito, ¿no? O sea, el lobo y el marciano. Al sacarle el dinero de ATM ya está sufriendo. Está sudando allí. Sí. Ojalá salga. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, porque ahorita vamos a seguir hablando de este temita. Las personas que apenas acaban de sintonizar, estamos hablando de por qué es importante expresar nuestros sentimientos. Sabemos que hay enfermedades y ahorita les vamos a decir cómo se pueden expresar esos sentimientos que tal vez los tienes ahí ocultos y no los has querido sacar. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Go on too many dates. shake, shake. Yeah, cause the players wanna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, haters gonna hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:24 de la noche y estás escuchando... ...Venus versus Marte. ¿Qué pasó, Marte? ¿Qué pasó? ¡Tu programa! ¡Venus versus Marte! Ok, se vuelve a repetir. Bueno. Eso es lo que pasa cuando hacemos programas en vivos. Estabas... en vivo. Teníamos que expresar nuestro sentimiento ahí mismo, ¿no? Que nos ibas a frustrar nuestro saludo. Y bueno, estamos hablando de expresar los sentimientos y cómo hacerle... Bueno, primero la pregunta realmente es importante expresar los sentimientos. Vivimos en una sociedad que los reprime tanto que necesitamos de películas horrendas o muy chistosas o para poder sacar. Para poder sacar muchas veces todas las emociones que llevamos adentro. Y algunas veces se me hace de que ahorita ya los sentimientos algunas veces son más falsos, de que... Oh, me siento triste. Se me cancelaron la novela que quería ver. Una cosa Lobo, así. Ya sé que cancelaron tu novela, güey, pero ya deja de repetirlo, güey. Bueno, es de que tengo sentimientos para. Ya ves, por eso no puedo que le sacar mis sentimientos. Lo reprimes, Marte. Escríbele a Televisa, no sé, güey. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando las palabritas se las lleva el viento? O sea, ¿qué es lo que te están diciendo? Que no digas cosas porque después se las lleva el viento y alguien más las escucha y esa persona vaya a usar eso en tu contra, ¿no? ¿No sabías que eso significaba el dicho? ¿O sí? ¿Te gusta? ¿Las palabras se las lleva el viento cuando dicen eso? Sí. Sí, o sea, básicamente son las dos cosas, ¿no? O sea, que puedes decir lo que sea y ya se acabó porque pues se las llevó el viento y ya no pasó nada, ¿no? Pero también quiere decir que sí, o sea. Y bueno, ¿qué te pasa cuando dices cosas como te quiero mucho, te echo de menos o I love you, man? I love you. Ese fue un buen comercial de Budweiser, exactamente, porque los hombres no tienen mucha dificultad expresando esos sentimientos, sobre todo a otros hombres, ¿no? Entonces, pues la verdad, lo que pasa es que en la sociedad hay ciertas expresiones de sentimientos que son bien vistas o, bueno, o sea, se ven como correctas, y hay otras que no, ¿no? Sí, aparte cuando dices esas palabras y realmente no lo estás teniendo, no estás consciente de lo que estás diciendo, sino que nada más dices, como cuando te estás niño y te dice tu mamá, pídele perdón, lo siento, pero realmente no lo sientes. Entonces cuando dices esas cosas, lo nota la gente, lo nota la gente. ¿Se ve muy obvio cuando lo hago? Claro. Entonces, pues, ¿cómo puedes expresar tú tus sentimientos? Hay formas verbales y no verbales de hacerlo. Obviamente el lenguaje corporal pues es muy, muy extenso, y realmente hay de todo tipo de señales que da el cuerpo, aunque estés diciendo una cosa con la boca. Hay veces que tu cuerpo está diciendo otra completamente y mucho más coherentemente que la boca lo hace, ¿no? Sí, yo tengo una táctica en la que hago preguntas y sé cuando me están mintiendo, que me estén afirmando. No, no es cierto. No, cierto. De repente les pego un tip ahí. ¿Comiste chocolates? Con un lazo dorado. Ay, y les empieza a sacar la verdad ahí. La mujer de maravilla. Es que no sabíamos, pero Venus en su tiempo libre le hace de mujer maravilla. Luego no. Yo creo que todos saben lo que yo hago, ¿eh? Sí, exacto. Cuando te dice que te pongas ese lacito por un ratito, es para saber la verdad, ¿no? Bueno. Entonces, expresa pues, sus sentimientos, expresarse es bueno, como lo hace el lobo cuando quiere, pues no sé, quiere ver viejas encueradas, ¿no? Vas al lugar adecuado y expresas con dinero que quieres ver el show. Pero entonces, ¿cómo lo hace uno cuando tiene que expresar los sentimientos? ¿Cómo lo hace para que salgan adecuadamente y la gente le entienda? Yo creo que es importante el conocerte a ti mismo, es el saber de que el algo muy importante, yo creo que nos estamos olvidando ya en esos días, es ser sincero, de que tratar de expresar los, si en realidad tienes cariño por la persona, decir, ¿sabes qué? En realidad me importas, y ser sincero, como que la otra persona se da cuenta de los sentimientos que tienes. Y otra de las cosas es el cuando, si en realidad no sientes esos sentimientos, como hay otras formas de decir las cosas, ¿no? Pero el ser falso como que no ayuda algunas veces, porque sabes cuando las personas te dicen las cosas nada más por decirlas. Exactamente. Exacto. Es un punto muy bueno. No seas falso, porque entonces palomitas. Cuando realmente estés diciendo la verdad, la gente no va a saber si estás siendo realmente verdadero a tus emociones o si nada más estás diciendo por decir ciertas cosas. Sí, hay mucha gente que no tiene esa coherencia y que te puede decir mil maravillas y al siguiente día comete acciones que dices tú, esto no es lo que esta persona me dijo que hace o que era o que me está diciendo, me está demostrando, ¿no? Cariño o afecto, eso te lo puede decir muchas personas, pero en el momento que realmente necesitas ese afecto, necesitas de ese sentimiento que estén contigo, ahí te das cuenta realmente de que como te lo decían, estaba muy bonito, pero pues no era real. Vamos en las acciones, el hecho de que de repente, oye cuate, tú eres mi mejor amigo y todo eso, y en la cuando tú necesitas algo y ellos te dicen, no, tengo un partido de básquetbol, y es como que, ¿cómo es posible de que entonces esos sentimientos, tú te das cuenta de que en realidad no son verdaderos? Así. No, y aparte, ahí sacas otro sentimiento que es de decepción, que es de tristeza, que obviamente esos sentimientos a nadie nos gusta, pero es una manera también de cómo empiezas, no a calificar, pero te das cuenta de las personas que realmente están contigo, las personas que realmente te han dicho que le importan y te lo han demostrado, y empiezas a valorar, o sea, que empiezas a hacer una compensación de decir, bueno, o sea, tal vez no cuento con esta persona, pero sé que cuento con esta. Sí, o sea, ahora sé que dicen que las acciones son amores, ¿no? O sea, que vaya de acuerdo a lo que dices, lo que haces, ¿no? Eso es muy cierto. Pero sobre todo, saca el tiempo para la gente y comparte tus sentimientos con esa gente. O sea, también hay gente que no puede leer pues la bolita de cristal que tú piensas que todos tenemos y necesita una expresión más verbal sobre algo que estás pensando o que sientes o que sentiste, ya se quedó atorado ahí atrás, en donde mucha gente carga ese equipaje emocional, ¿no? Que se les va haciendo cada vez más pesado, hasta que un día revientan y nadie sabe por qué reventaron, ¿no? Hay algunas veces de que el hecho de que nosotros queremos mucho a nuestra familia, a nuestros amigos, y algunas veces no nos sentimos de que es importante para nosotros decirles de vez en cuando en realidad cuánto nos importa. Entonces el expresar ese sentimiento es muy importante, porque imagínate de repente vivir años con una persona y nunca te dice, oye, te quiero, una cosa así, como que no se siente esa demostración, ¿no? Aunque lo haya, pero no se siente. Sí, sobre todo los que tienen hijos, las personas pues que son padres, que se ocupen de que ellos aprendan a expresar libremente lo que sienten, también lo que temen, lo que les gusta, sobre todo que les escuchen, ¿no? Y que sean muy explícitos en decirles, esto está bien, o sea, quiero saber qué es realmente lo que sientes y tus afectos, ¿no? O sea, tal vez hay cosas que a tu hijo no le gusta y nada más las hace porque todos en la familia lo hacen, ¿no? O sea, o hay veces en que realmente tienen algunas predilecciones que no son muy convencionales y la familia le pasa por encima, ¿no? O sea, eso es algo que no hacemos en esta familia. Y bueno, también, o sea, recuerda que hay otras formas de expresarte aparte de la verbal, pues siempre expresarte con un beso, con una caricia, con el abrazar a alguien o sonreírle, con escucharlo y a veces hasta con cogerle la mano. Perdón. Pues es que hay muchas formas de expresar lo que uno realmente siente, ¿no? Creo que empezó a contagiarse con la lobita, no con el lobito. Y bueno, si aprendes a expresar lo que sientes y te interesa cómo se sienten los demás, pues estarás expresándote, comunicándote de la mejor forma con esas personas que quieres. O sea, realmente tener una buena comunicación es la antesala a una buena relación y algo que vaya a futuro, ¿no? O sea, no algo que se vaya acabando, que generalmente sucede cuando la gente ya no se interesa en comunicarse, es porque probablemente se va a acabar esa relación. ¿Y tú qué dices, Venus? A ver, cuando hay un chavo que te gusta, ¿tú sabes expresar tus emociones? ¿Sabes ponerle el nombre adecuado a esas maripositas? Claro. A esas hormiguitas que te llevan. Pues claro, yo me imagino que es uno de los sentimientos que dicen por ahí que uno no se puede ocultar, ¿no? Cuando realmente estás enamorado y cuando realmente tienes dinero, dicen que esas dos cosas no se pueden ocultar. Uno es el sentimiento y el otro pues es material. Pero en sí, si tú realmente estás enamorado, lo vas a demostrar. Por eso Lobo no puede esconder, ¿no? El amor que le tiene al dinero. Uno mismo. El amor que le tiene al dinero. Oh, o sea, son las dos cosas combinadas. El dinero y yo somos lo mismo. Y las lobitas dicen lo mismo, ¿eh? Make it rain. Las lobitas dicen make it rain. Daddy. O sea, dicen que tú y yo somos lo mismo, pero en el dinero. Exacto. Y bueno, ¿qué tipos de emociones? Ya si le quisieras poner una etiqueta a estas cosas que se sienten. A ver, ¿cuáles son? Y encuentras las etiquetas adecuadas. ¿Qué tipo de emociones son las que existen? ¿Luego alguna idea? Las románticas. ¿Y tú? ¿Venos alguna idea de qué tipo de emociones tenemos? De euforia. Bueno, tenemos unas que son emociones básicas, que son las elementales, y otras que son secundarias. Elementales. Que dependen del grado de desarrollo de cada persona. O sea, hay gente que realmente no llega a ese segundo nivel y pues no tiene nada que expresar. Son los que parecen cavernícolas, ¿no? Entonces, pues, las elementales ya sabemos, los clásicos, ¿no? Hombres, se pueden lo decir. Lo que nos van enseñando desde chicos, expresiones faciales, cuando, ¿qué? ¿En serio? ¡Vamos de viaje! ¡Ay, me compraste esto! Son las elementales, ¿no? Cuando te das con, no quiero chícharos, no quiero venir, ¿no? Sí, la tristeza, la ira, el miedo y la sorpresa, ¿no? La sorpresa que le da al lobo encontrarse a su xoloescuincla rasurada. Esa es una buena sorpresa para el lobo. Y se le nota fácilmente en la cara. O sea, porque esa es una de las cosas acerca de las elementales, que se expresa mucho. Porque ya hay ciertos músculos de la cara que van en relación con cada una de estas cosas. ¿Y cuáles son las secundarias? Las secundarias pues son unas que requiere un poco más de tiempo y de carácter, ¿no? Desarrollarlas, o sea, pueden ser cosas que uno se imagina, como la ansiedad, la hostilidad, o sea, son cosas como, no sé, bloquear. Viene más de nuestro pensamiento, de nuestra autoconciencia emocional y todo eso, ¿no? Llega a pasar de que las parejas ya saben más o menos ese tipo de expresiones, de que de repente uno llega a la casa y ve de que todo está limpio, de que, ¿cómo se llama? Hay cena, de que a tiempo, y como que dices, algo está medio raro. No, o puede ser de todo lo contrario, ¿no? De que... Exactamente, que llega a la casa y gritos y todo este cosas, y dices, bueno, mejor regreso dentro de media hora, ¿no? Bueno, y también está la autoconciencia emocional, ¿no? Que es la capacidad de tomar conciencia de tus propios estados internos de, bueno, la emoción que llevas por dentro. Ahora sí que si realmente lloras y no sabes por qué, pues entonces no tienes mucha autoconciencia de tus sentimientos, como Marte, ¿no? Cuando ves esa películas románticas, ¿no? De que empieza a llorar y dices, ¿por qué? No, es por nada. Un pañuelito, ¿no? Es que tengo calor. Ándale, tú sí sabes, lobo. O cuando te cancelan tu telenovela principal, también. Esa es una de las cosas. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa. Te regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ahorita regresamos. Quiero insolente el sol, se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues me imagino que nos están escuchando con la opción número 2 en Sexy Love Radio. Las personas que nos están escuchando a través del streaming, pues los invitamos a que nos escuchen a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com y también en janelvinet.net nos pueden seguir escuchando. Y en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, se van a la pestaña que dice radio en línea o radio online y también nos pueden escuchar a través de Facebook. Y bueno, estamos hablando acerca de por qué es importante expresar nuestras emociones. Muchas veces nosotros reprimimos ciertas emociones porque no queremos caerle mal a alguien o no queremos meter la pata y, o escuchamos algo que dijeron de nosotros y nos los quedamos ahí dentro y diciendo, pues lo digo o no lo digo. Especialmente en el trabajo, ¿no? Especialmente el lobo el sábado. Cada gol que nos metíamos se reprimían las lágrimas. No, ahí yo sí pero no pues me reprimí. Como al sexto, al séptimo empezó a berrear como así, como niño chiquito, ¿no? Bien berraco, como dicen los colombianos. No me recuerdes. Puro chile que le dieron. No, pero es que ¿a quién no? Yo creo que ser mexicano o no ser mexicano, el ver ese partido y el sentir empatía por México, les ha de haber dolido pues a cualquiera, ¿no? Pues sí. La verdad es que ahí yo creo que todos sacamos muchas emociones que traíamos y que dices tú, no quiero. Sí, uno se sorprende las cosas que pueden salir de ese cuerpo, de esa boquita, ¿no? Sorprendente ver a Venus convertirse en Hulk. Eso fue increíble. Vamos a regresar al temido. Expresó todo lo que sentía. Sí, me fui a caminar y a correr para que se me quitara. Yo creo que esa es una cosa muy importante, de que algunas veces cuando tienes muchos problemas y estás lleno de estrés y quieres expresar tus sentimientos, algunas veces es bueno salir, caminar o irse al gym, a sacar tantitas frustraciones, luego regresar a la casa y decir, ¿sabes qué? Esto no me pareció muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Lo que pasa es que a veces las mujeres... Dices tú, uy, no puedo creer que te puedas enojar tanto, puedes ir, correr y seguir, y dices, ¿cómo es posible de que haya pasado eso? Y me refiero en el fútbol, para los que les gusta el fútbol, ¿no? A los que no, pues, imagino que no es nada del otro mundo. Pero bueno, vamos a regresar al temita, y estamos hablando, ya hablamos de cierto tipo de sentimientos, decía acá Marte, acerca de clasificaciones, en las expresiones que le llaman elementales y a las expresiones secundarias, y pues ya hablamos de eso. Si ustedes apenas acaban de escucharnos, recuerden que la repetición estará a las 9 de la noche y también el día de mañana va a estar la grabación para que lo escuchen a la hora que ellos quieran, ¿no? Sí, si quieren escucharlo con cafecito el domingo en la mañana. Galletitas. Y todo rico así, ¿no? Calmado. Bueno, entonces es muy importante si usted es una persona que es autoconsciente de sus emociones, pues que sepa qué está sintiendo y por qué. También que hay muchos vínculos entre los sentimientos y los pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos nos llevan a actuar. Entonces siempre hay una liga, y generalmente lo que pasa cuando se investigan accidentes mortales o cierto homicidio, pues siempre se ve la liga que llevó a que eso sucediera, ¿no? O sea, siempre viene el sentimiento que llevó a la acción, ¿no? Exacto, de que hay mucha gente que de repente se guarda los sentimientos tanto, y algunas veces llega a pasar de que tienen demasiado estrés y todo esto y no ven salida, porque no llegan a expresar esos sentimientos. Algunas veces el expresar los sentimientos verbalmente hasta con psiquiatras o psicólogos y saber cómo manejar esos sentimientos es muy importante, porque si no los controlas puedes llegar hasta hacer cosas que no quieres. Sí, exactamente, conocer el modo en que esos sentimientos te influyen al momento que estás tomando una decisión, y como decía el lobo, pues saber cómo expresarlo de la forma adecuada, ¿no? No haciendo barbaridades. No, sí, porque hay que hacer un hincapié de que si tú tienes problemas al expresar tus emociones, pero cañón, y te estás sintiendo no tanto mal físicamente, sino mucho odio, mucha furia, muchos sentimientos que te generan violencia, ahí pues obviamente te recordamos que tienes que ir con un profesional, con un terapista, como dijo Lobo, un psicólogo, para que te ayude a expresarlo. ¿Por qué? Porque así es como personas, de repente tú las ves supuestamente bien, están bien, platican bien, y de repente tratan de suicidarse, o tratan de herir. Me dijo un amigo de que una vez, cuando él se enteró de que su ex se había casado con alguien, uh-huh, le dolió tanto que no vio como que su futuro, así como que todos los planes que él tenía, él creía que iba a regresar con su ex. Con su ex, y cuando vio que no había futuro, que todos sus planes se habían acabado, él como que estuvo a punto de suicidarse. Dijo de que él nunca pensó de que en realidad tuviera ese tipo de pensamientos, pero por no expresarlos, por no expresar lo que él sentía, lo iba a manifestar en otra forma así muy fea. Ah, Sí, entonces, o sea, hay veces en que las emociones te desbordan, ¿no? Es cuando le ponemos atención, porque generalmente cuando la intensidad es baja, pues podemos nada más, ahora sí que quitárnoslos, ¿no? O sea, sacudirlas, y así como que, no me tocó, no me importó. Pero ya cuando llega a cierto nivel, la intensidad llega al nivel adecuado, ya no es posible nada más ignorarlas. Y es ahí cuando necesitamos realizar una pausa mental, mirar hacia nuestro interior, y generalmente bajarle el volumen a la intensidad que estás sintiendo. O sea, imaginarte un control de volumen y bajarle 3 rayitas, como dicen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces en el momento, pues sí, la emoción es mucho más grande de lo que vale la pena sentir, ¿no? Sí. Entonces, y muchas veces nuestra mente está haciendo muchas conexiones, pues usando esa emoción, y son exageradas. Entonces hay que esperar hasta que la mente pueda realizar realmente qué está sucediendo y analizar bien qué está pasando antes de decir esto es lo que está pasando. O sea, ¿por qué? Porque ahora sí, como dicen, cuando traes lentes de color de rosa todo se ve muy bonito, pues igual cuando tienes unos de color rojo todo te hace enojar y piensas que tal vez las cosas son peores de lo que son, ¿no? Exacto, y exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Ese de hacer la pausa mental, mirar hacia tu interior, pues en otras palabras te dicen ponte a meditar, ¿no? O siéntate y checa muy bien lo que está pasando por tu mente. De hecho, ellos, los profesionales, recomiendan que para que uno desarrolle la autoconciencia emocional, que es muy importante tener un poco de control de lo que nosotros estamos pensando, los sentimientos que estamos generando, pues que nos hagamos ciertas preguntas, y una de ellas es: ¿qué siento ahora mismo? Si tú te haces esa pregunta ahorita, vas a decir: no, pues me siento en paz, o relajado, o estoy enojado, o estoy preocupado, o estoy tenso, estoy ansioso. Y ahora, ¿cómo estoy actuando? Pues entonces por eso es que estoy haciendo las cosas rápido, todo se me cae, todo no me sale. ¿Qué pienso de esta situación? O sea, del momento que estás viviendo, ¿qué quieres? Es la siguiente pregunta. Y por último, ¿qué elementos de la situación me están provocando esta emoción? Si tú respondes, lobo, there's no champagne in the champagne. Si tú respondes a todas estas preguntas, puedes estar más consciente qué es lo que está pasando por tu mente, por qué estás actuando así, por qué estás teniendo esos sentimientos, por qué no te sientes a gusto o en paz. A ver, ¿cuáles son de nuevo? ¿Qué siento ahora mismo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué pienso de esta situación? ¿Qué quiero? ¿Y qué elementos de la situación me están provocando esta emoción? Y para controlar una emoción tienes que tener alguna forma de etiquetarlo, aunque no suene muy bien para los que somos budistas, pero tienes que saber qué es lo que estás sintiendo, concisamente, ¿no? Uh-huh. Porque a veces los celos se parecen a la ira, a veces la ira se parece al descontento, pero hay que saber exactamente qué es lo que pasa, ¿no? O sea, hay veces en que una depresión parece nada más ser una tristeza temporal, pero como todos sabemos, una depresión es una enfermedad y hay que tratarla. Sí, y una tristeza, pues generalmente se acaba al final del día, ¿no? Sí, o al final de una semana, si estás pasando por algo fuerte, ¿no? Cuando alguien está desempleado, cuando alguien tiene un familiar enfermo de una enfermedad crítica, o han tenido pues la muerte de un ser querido, pues es normal de que te sientas toda una semana, 2 semanas. No es normal que te sientas todo 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque entonces ya se está hablando de una enfermedad que es la depresión, o puede ser muchas otras cosas. Sí, y una cosa es importante: no identificarte con la emoción. Una cosa es que estés sintiendo una emoción, que es algo corporal y mental, y otra cosa es que seas la emoción y que vaya a ser para siempre. Todo es temporal, sobre todo las emociones que son, van, vienen, nunca dejan de estar ahí. O sea, es normal que pienses que te va a durar mucho tiempo, pero igual como llegó, igual se va a ir. Sí, Y exactamente, lo primordial, lo principal que uno tiene que hacer es tener la autoconciencia emocional, o sea, comprender la manera en que nuestras emociones están afectando lo que nosotros estamos percibiendo, lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos haciendo y pues las decisiones que estamos tomando. Cuando nos ponemos a analizar y decir, tengo mucho coraje con esto, y de repente sientes un malestar físico que no lo tenías antes y dices, no sé por qué me arde tanto el estómago. Ese tequila. Y bueno, en el caso de que no has tomado, que toma lobo, ¿no? Esos son otro tipo de situaciones. No, si llega a afectar muchas veces, como tú dices, al cuerpo humano, lo que es la bilis y todo ese tipo de cosas que dices, es por los sentimientos que tienes y no los estás expresando. Uh-huh. ¿A ti te pasó algo así, Lobo? Pues con las ex, ya ves, güey. ¿Cómo que? ¿Qué te pasó, Lobo? Cuando las fiestas, cuando alguna vez la chava empieza a salir con otro cuate y tú como que... Y 2-3 días ahí con, ¿cómo se llama? Como que te sientes cansado. El hecho de que no expreses que eso, los no puedes... marcan territorio. Algunas veces, pero no lo marcamos como tú, como la gente lo quisiera, güey. Pues yo vi a Jack Nicholson en la película, sí, esa, como lo marca, entonces algunas veces lo que hago, ¿eh? Ah, bueno. Y bueno, ya casi ya finalizamos este programa. Sabemos que alfabéticamente hablando, pues hay muchísimas emociones. Aburrimiento, alegría, alivio, amor, angustia, ansiedad, añoranza, fastidio, frustración, fobia, hastío. Y podemos decir muchas, ¿no? Impotencia, optimismo, pasión, lujuria, melancolía, pánico, obnubilación, pereza, pesimismo, odio, placer, rechazo, resentimiento, seguridad, temor, tranquilidad, vergüenza, valentía. Y hay muchísimas. Pero bueno, la esencia de la inteligencia emocional es tener emociones que trabajen para ti y no en tu contra. Esa es una frase de Buben Bar-On. ¿Cuál es nuevamente? Para que escuchen muy bien, en esta frase, si la analizamos muy bien, como que nos va a llegar. La esencia de la inteligencia emocional es tener tus emociones trabajando para ti, no en tu contra. Ahora sí que estén a tu favor, anotándote goles, no metiéndote autogol, ¿no? Sí. O sea, hay que ver la selección, qué pex con eso, ¿no? Tal vez sus emociones no estaban muy bien el sábado. Sí, ya se están yendo por la tangente ustedes. Pero el hecho de que, ¿cómo se llama? Es muy importante el saber... conocerte a ti mismo. Uh-huh. Y ser sincero contigo mismo, porque hay muchas veces de que de repente dices, ah, me siento bien, me siento increíble y todo eso, pero en el interior te está matando. Entonces el ser sincero contigo mismo ayuda para que sepas cómo manejar esas situaciones, esos sentimientos, ¿no? Sí, aparte, si tú te levantaste, pongámoslo, con el pie izquierdo, ¿no? Cuando dices, desde que me levanté todo me está saliendo mal, y llegas a una parte, tienes que ir, por ejemplo, al médico, ¿no? Que nadie quiere ir al médico, nadie va al médico porque se siente bien. O al menos a que tengas un chequeo, ¿no? Pero el solo hecho de que te hayas levantado mal, de malas, y digas, no, pues ya sé lo que me espera con el... Con el médico. Entonces, si tú cambias tus emociones... tu forma de ver la vida, de esperar las cosas buenas y de alejarte de los sentimientos que te están generando angustia, impaciencia o tal vez dolor, puedes hacer que tu vida, que tu día cambie, y eso lo puedes aplicar diariamente. Sí, muy importante no identificarte con tu emoción. La emoción es pasajera, todo es pasajero. Hay muchas cosas en la vida que una vez que son vividas nos hacen curarnos. A través del dolor se llega a la sanación. Sí, entonces muchas veces enfrentando estos sentimientos los pasas, los superas inmediatamente. Así es. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. El lobito ya lo están esperando. Ah, sí. Ahí. Make it rain. Sí, ya las escuché, unas lobitas que hacen como perrito, ¿no? Traen a su perrito ahí. Y bueno, con esto finalizamos el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el temita. Si ustedes quieren compartir alguna experiencia o quieren que tratemos algún tema en específico, recuerden que lo pueden hacer escribiéndonos a través de nuestra página www.sexyloveradio.com. Así es. En la pestaña de contáctanos. Sí, nos pueden escribir también por inbox ¿en dónde? Facebook. En facebook.com y también en la página principal de Sexy Love Radio. Y bueno, ahora sí, los esperamos la próxima semana. Que pasen un excelente fin de semana. Recuerden que la repetición está a las 9 de la noche y el día de mañana la grabación. Y estuvieron escuchando el programa Venus versus Marte. Bye bye. Bueno.